Cuentan que una vez talladas las piedras en grandes losas o aras, se dedicaban para hacer altares en lugares de culto o para señalar puntos telúricos en donde se realizaban rituales ancestrales, y que fueron estas piedras las que dieron nombre al lugar de Aras y, por extensión, a todo el valle. Desde muy antiguo, sus maestros canteros han participado en la construcción de múltiples obras por toda la geografía peninsular. 12 concejos, San Mamés, San Miguel, San Pantaleón, siempre todos de Aras, junto con Bueras, Carasa, Llanez, Nates, Padiérniga, Rada, San Bartolomé, en este caso de los Montes, Secadura y su hoy capital Bádames, conforman desde el siglo XIII la Junta de Voto, hasta entonces lugar conocido como Valle de Aras. De otro valle, en este caso el de Carriedo, desciende Félix López de Vega, que en uno de sus escritos nos decía: las cosas que están muy cerca, pensando verse cada día, suelen dejar de verse muchas veces. Lo cual, aparte de cierto, es aplicable al valle que hoy nos ocupa en esta reunión radiofónica, pues intentando muchas veces conocer paraísos lejanos, nos olvidamos de visitar aquellos lugares con un interesantísimo patrimonio cultural y sobre todo humano, que además tenemos realmente cerca. Así pues, iniciamos un martes más este espacio dedicado en esta ocasión al Valle de Aras, en el programa de Radio Laredo, que hemos llamado La Gila. Este martes 3 de abril del 2007. Buenas tardes, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Muy guapa la presentación, nos has ido ya metiendo en lo que va a ser el programa. Buenas tardes, Noé del Río. Hola, saluditos cordiales. Otra vez reunidos en esta cocina tan calentuca, tan acogedora, y en ella hemos acogido hoy a un invitado que muy relacionado pues con lo que has hablado, con el Valle de Aras, con la Junta de Voto. Alberto Ochoa, el alma mater, por decirlo así, del Festival Tierra Dura Folo. Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Tono y Rodríguez. Pues sí, porque aparte de hablar del Valle de Aras, la Junta de Voto, pues vamos a hacer realmente hincapié en ese estupendo festival, que es el primer festival del año. Y el cuarto que hay en Secadura. Que hay ya, fíjate, ya cuatro ediciones. ¿Quién no lo iba a decir, Va rápido, ¿eh? Va rápido, ¿cómo va la vida, Alberto? Yo estuve en el primero. Y yo en todo. En el primero hubo que trasladar, que os acordáis que llovía la leche. Ahora la gente dice que llueve mucho, pues aquel día como llovió. No voy a acordar, será la semana de las semanas más duras que he pasado yo en mi vida. Sí. Bueno, pues sin más. Como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y una adivinanza, ahora dentro de cuando hablemos del rinconuco del Yar, dedicaremos una canción a una chica muy maja, muy simpática, sí, muy guapa. Que nos ha mandado además nos ha mandado muchas material, adivinanzas. Exactamente, pero y se lo agradecemos. Hoy no he cogido una de las que me ha mandado. He cogido otra, poco picardiosa. A ver. Y dice así. A ver, que estamos en Semana Santa. Allá arriba, en aquel alto, precisamente por eso lo he elegido. Vale. Ahí te he visto, Noé. Ya vas a saber por dónde va. Allá arriba en aquel alto hay un hombre sin camisa. Por delante y por detrás se le ve la longaniza. Fin, en la cuaresma hay que comer verduras y pescado, Tono. Vigilia. Esto está relacionado con la Semana Santa y precisamente porque está prohibido. A ver, repítelo por favor. Luego lo explico, ¿eh? No, igual nadie lo entiende así. Allá arriba en aquel alto, eso es una buena pista. Sí. Hay un hombre sin camisa. Por delante y por detrás se le ve la longaniza. Bueno, pues mientras nuestros oyentes lo van pensando y van escuchando el programa, cuéntanos algún refrán, Tono. Pues como vamos a hablar de la Junta de Voto del Valle de Aras, tú que eres indígena de allí, Alberto, ¿cómo te gusta más, Junta de Voto o Valle de Aras? Bueno, ya te lo dije una vez que como que me sonaba mejor lo de Valle de Aras. Valle de Aras, hombre, es la denominación más antigua. pero Junta de Voto a mí me trae esos recuerdos, pues eso, uh-huh, de administraciones muy Midas, antiguas, sí, y tal. Bueno, pues como vamos a hablar de la Junta de Voto del, uh-huh, Valle de Aras, sí, que pues, debe ser la única que queda, ¿no?, de las juntas. Sí, luego hablamos de ellas. Espera, no, vale, no, vale, adelantemos acontecimientos. Pues unos refranes de allí, y hay uno que dice que en San Mamés cantan dos y bailan tres. Y hay otro que dice, de referente al tiempo, que cabarga con montera, agua en trasmiera. Cuando Candiano se enoja, limpia se moja. Ese también es meteorológico. Tiempo, efectivamente. Y en los tiempos en que había chacolí en trasmiera, que ya como en Laredo pues no lo hay, ¿no? O hay alguna... Ya vuelve a ver, sí, chacolí. Ahora. Sí, vuelve, bueno, a ver. Ahora hay una plantación. En Nates. Ah, sí, es verdad. Que no, y en Vidular. Y en Vidular, es verdad, es verdad. Eso, en Vidular. Bueno, y pues, en Gama. Pues decían los que tenían plantaciones de chacolí que la niebla por San Juan quita vino y no da pan. El que no va al Cristo de Carasa no se casa, y el que va más de tres veces fracasa. Y hay otro que, al ser Nates un pueblo muy religioso y acostumbrado a los actos de culto, se decía también, orate frates, por el puente de Ocina se sube a Nates. Y en relación con Nates, Nates y sus villas, Irias y Llanez, hacen su concejo en el casco de una nuez. Muy bien. Por lo pequeñín que son, sí, los y cuatro. Y es Llanez, no Llanez, como he dicho yo. Eso, Llanez. Para que rime, además, con nuez. Eso es. ¿Tienes alguno más? Pues no, no tengo más. Tengo pues la... Meteorológicos, ah, todavía, ah, sí, me, sí, queda a mí. Vale. Si Candiano tiene montera, llueve, quiera Dios o no quiera. O nube negra por secadura, agua segura. Y otro relacionado con la niebla, niebla en Candiano, agua en la mano. Uh-huh. Hay una frase, en esta ocasión no he traído ningún dicho, sino que hay un... pues unos versos. Un dicho, sí, que leído, han dicho... eso, en la ilustración a la historia de... Ilustraciones a la historia de la merindad de Trasmiera, un libro de 1930, escrito por Fermín de Sojo y Lomba, que era algo del ejército, capitán del ejército, ingeniero del ejército. Algo militar. Así. Sí. Y dice, él lo recogió, evidentemente, de muy antiguo, dice, secadura, tierra dura, poco pan, mucha verdura, alta cama, poca ropa, esta sí que es gente loca. Y bueno, creemos aquí, hemos estado hablando con Alberto un poco, que creemos que todo esto va un poco pues relacionado con el clima... La tierra, dice, la tierra, que es dura, que desde luego. Secadura, que verdaderamente, pues a lo mejor no se fabricaba mucho pan, no se hacía mucho pan, pero sí que se plantaba mucha verdura. Sí, y molinos sí que había bastantes, todos ya derruidos. Sí. Y lo de alta cama, y esto sí que es gente loca... puede venir un poco por el tema de los canteros. En Secadura había muchos canteros, los canteros siempre emigraban y los canteros eran de alta estima, es decir, de alta cama, ¿no? Entonces quizá por ahí esa locura de irse con su pequeño fajo de herramientas al resto de la península a hacer pues cantidad de obras de cantería les daba esa fama de locos. Puede ser. Por toda Castilla, bueno... Por media España hay obras de los canteros de Secadura. Sí, sí, sí. Y el caso es que luego en Secadura no hay así casas tan... Claro, si se iban todos... De Secadura, ya y lo dice en la canción de, Gente Loca. De Trasmiera, sí, que, sí, sí, que los canteros trasmieranos... Y bueno, de ese dicho, pues sacamos nosotros el nombre para el festival. Uh-huh. Tierra Dura. Bueno, pues nos vamos ahora a ese rinconuco del Llar, antes de meternos plenamente ya en el tema del Valle de Ares. De Aras, y sí, este aquí, que como esta chica tan simpática y tan guapa agradable. Y tan agradable, que nos ha mandado esto, y se llama Irache, sí, y es vasca, sí, pues vamos a dedicarle una canción de su tierra. Sí. Bueno, antes de decir, perdona Tono que te interrumpa, que todos aquellos que queráis aportarnos, como ha hecho Irache a través de internet, por escribiéndonos a lagila@hotmail.com, que nos ha mandado pues muchas adivinanzas y muchos refranes, pues también podéis hacerlo, si no queréis molestaros con el internet, en una carta, pues la dejáis en el buzón de Radio Laredo, o la mandáis a la Casa de Cultura y ya está. Nos la dan y así os dedicaremos también, pues como a Irache, esta canción, que es, ¿cuál? ¿Todo? Pues es el equivalente al ligero en Cantabria, un harinarín, en concreto el harinarín de la Cacharrancha. Uh-huh. Esta viene recogido en la Magna Antología de Folclore Musical de España, que grabó por el año 57 el profesor García Matos. Entonces ya es una pieza que ya tiene 50 años, pues la tradición en estado puro. Vamos a oír este harinarín. Para Irache. Para Irache. Vaya marcha que tenía el chistu y el tamboril, ¿eh? Uh-huh. Como esto te pones a bailarlo y acabas con un nudo entre las piernas. Bueno, pues hemos recibido una información de nuestro amigo Luis, que está allí en Olea, es el gerente de la Tasca Camesa y que organiza los encuentros de rabeleros de Olea. Y nos comenta que el próximo día 14 de abril, que es sábado, a las 7 y media de la tarde, pues presentará su nuevo disco allí en la Tasca Camesa, el grupo Vino de la Casa, que como sabes allí, aparte de Alfonso de Fernanda Freitas y José Ignacio Toquero, hay dos cántabros, está Alfonso Ahumada y Alba Gutiérrez. Pues una ocasión muy buena para subir hasta Campó, oír a este grupo que estuvo en Colindres hace un año aproximadamente, haciendo una música que por aquí... Mira, aprovechando que tenemos un organizador de festivales, hoy se va a enterar, sí. Porque siempre decimos que no suelen traer estos grupos los festivales de por aquí, salvo Paco Quevedo, que es el que más arriesga. Los demás van un poco más a lo seguro de la gaita, ¿eh? Sí, sí. Pero no, bueno. Hace dos años tuvimos a Son del Cordel. Ah, sí, es verdad, efectivamente. Que son precisamente los de los nuestra sintonía. Bueno, pues eso, que el día 14 de abril, sábado, a las 7 y media, Vino de la Casa en Olea. Y únicamente decir, ya estuvieron aquí en Radio Laredo con nuestros compañeros, que por fin podemos comprar ya el disco de Luetiga, que está ya en el mercado, y que lo que haremos es, hoy por el espacio, por falta de tiempo no vamos a llamarles, porque si no se nos iría el programa. En el próximo programa hablaremos con ellos y pondremos su música y lo oiréis, pero vamos, que ya lo podéis adquirir en cualquier punto de venta habitual. Y ya sin más, pues nos vamos precisamente con Luetiga, sacado de su disco Cántabros, que lo editaron ahí en 1999. Unos puerrus de voto con Peter Bulla al violín y el grupo Luetiga que interpretan así. Iniciamos con este programa una nueva serie que con el título Los Valles de Cantabria se une a las ya existentes de instrumentos tradicionales, ritmos tradicionales y regiones, comarcas y provincias. Creemos que esta serie, Valles de Cantabria, debe estar excluida de la anterior por razones obvias y en ella procuraremos dar cabida a la mayoría de los valles cántabros vistos, como no podía ser de otra manera desde este programa, desde el punto de vista de la tradición. Y empezamos con el antiguo Valle de Aras, que en el siglo XII aparece como Alfoz de Aras y que daría paso como Junta de Voto y unido a otras cuatro juntas a la Merindad de Trasmiera. Perduran en este valle las antiguas danzas de palillos y varas en honor del santo, como tendremos ocasión de ver si el Domingo de Gloria nos acercamos a Secadura, donde los danzantes, después de acompañar a la procesión danzando con sus varas hasta la iglesia, también nos echarán después de la misa algún viva. En Carasa nos encontramos otra arcaica fiesta, la Gata Negra, fiesta profana y de una gran antigüedad. Pero no solo de la tradición vamos a hablar hoy, sino también de las músicas de la actualidad folk, pues el Festival Tierra Dura Folk de Secadura se hace cita imprescindible para los amantes de estas músicas, siendo el primero del año, como decías antes, Rodri, de los grandes festivales. Así, con la celebración del Día del Dios Chico y del Festival Tierra Dura Folk, tenemos una ocasión, por su aliciente, dentro de los otros muchos que tiene, de visitar la Junta de Voto. Pues vamos a hablar un poquito de la historia del Valle de Aras, así muy sucintamente, pero para ubicarnos históricamente, que desde cuándo aparece este valle. Aparece ya en el año 816 en el testamento del conde Gundesindo, una donación al monasterio de Fístoles de un territorio llamado Trasmiera. Este territorio dependía de los reyes de Asturias y debía de estar gobernado por condes. Y con la unión de los reinos de León y Castilla en 1230 por Fernando III el Santo, se crea la figura administrativa del adelantado o merino mayor de Castilla, con 14 merindades, siendo una de estas la Merindad de Trasmiera. Para formar la Merindad de Trasmiera lo que hacen es unirse los concejos, villas y aldeas en 5 unidades supralocales, llamadas juntas. Así se forma la Junta de Cudello, la Junta de Ribamontán, la Junta de Cesto, la Junta de Siete Villas y la Junta de Voto. Durante esta forma administrativa, hasta que el Real Decreto del 30 de noviembre de 1833 crea la nueva división administrativa en provincias y entre ellas la provincia de Santander. Anteriormente, la tierra de Trasmiera aparece en el siglo XII dividida en alfoces. De hecho, la primera mención escrita del alfoz de Aras aparece en la escritura 51 de Monasterio de Puerto, que sabes que es como se denominaba Santoña en la Edad Media. Y aparece en esa escritura en 1086. Actualmente el único valle cántabro que ha mantenido esta denominación es el alfoz de Lloredo. Ya todos los demás lo han perdido. Y con el decreto orgánico municipal del 23 de julio de 1835... Voto, que anteriormente pertenecía al Partido Judicial de Liérganes, pasa al Partido Judicial de Laredo y tenía 4 ayuntamientos. El Ayuntamiento de Aras, el de Rada, el de Sacadura y el de Voto. Y posteriormente, en 1843, 8 años después, los ayuntamientos de Aras, Rada y Sacadura son absorbidos por el de Voto. No fue fácil porque no querían perder identidad en favor de Voto, pero la cosa estaba así de clara y se los tragó. Decir también que en este siglo pasado la parte de Angustina se la quiso anexionar también la villa de Limpias, pero a base de pleitos y tal consiguieron que se quedase en Voto. Uh-huh. Bueno, decir también, leído por ahí, que el poblamiento se inició ahí a partir del año B, alrededor de las iglesias y monasterios, que se hicieron dependientes, como decías antes, Tono, del de Santa María del Puerto, de Santoña. Así tenemos la documentada la iglesia de Santa María de Carasa, en el 973, y a cuyo poblamiento alude Lope García de Salazar, indicando que un Velasco godo, de los que desembarcó en Santoña en el 650, pobló Carasa e hizo allí sus palacios. Bueno, decir que el municipio de Voto pues tiene una extensión de 77,8 kilómetros cuadrados, que lo tenemos aquí cercano a Laredo, pero para los que seáis de fuera y nos estéis escuchando, pues bueno, únicamente deciros que no tenéis nada más que tomar la salida de la autopista en Adaltreto, y por ahí ya os vais metiendo hacia la ría de Rada, hacia Carasa, hacia Rada, Bádames, Secadura, etcétera, etcétera, y llegáis al festival. Una vez que llegan a la ría de Rada, ya están bien metidos en Voto. Hombre, entrarían un poquito antes, pero bueno, en Carasa ya están metidos bien en Voto. El puente del Cristo se entra a Voto. Bueno, pues yo creo que no hay ninguna pérdida, y que es querer más que querer es poder. ¿Y qué hay que ver en la Junta de Voto? Bueno, pues en la Junta de Voto pues tenemos cantidad, como ya hemos dicho antes, tenemos pues unas 12 poblaciones, amén de sus montes, de sus ríos, el Clarín y el Clarón, que parecen ríos sacados de... Clarión, sacados de... Está bien aquí que nos apuntes los fallos. De todas formas, hay un... En la carretera que va a Secadura está mal puesto. Está mal. ¿Es el? No te has equivocado. Clarín y Clarión. Allí pone Clarón. Clarón. Y es Clarión. Clarión. Bueno, pues lo que digo es que son nombres que parecen sacados de un cuento de... maravilloso. El Clarión, un río que viene de la vecina población de Matienzo. Uh-huh. Y si observáis, no lo has pensado ahora, Matienzo no tiene salida natural. Tiene que salir siempre por... El río se sumerge. Y hay una surgencia. Y sale en el barrio de la Isiquilla. Es que todo eso es zona de muchas cuevas, de muchas cavidades o quedades. El municipio de Ruesga y una parte de Voto dicen que es la que más cavidades tiene del mundo. Sí, todo... cástico, terreno cástico, en donde se encuentran numerosas cuevas, como comentábamos, ¿no? Visitables, además algunas con restos de pinturas, etcétera, etcétera. Antes de hacer el recorrido turístico por la Junta de Voto, vamos a ir entonándonos ya y vamos a ir una música de allí, de la zona. Y vamos a ir a Raúl Molleda, acompañado al tambor por Milio el de Seña. Raúl va a tocar la dulzaina. Y lo que vamos a oír es una jota de allí, de la Junta. Y esto fue grabado en 1997 en el tercer festival Saugafol. Vamos a oír cómo sonaba entonces. Venga, ahora tocamos una jota de ahí de la junta y después otro baila ligero, que es lo que va siempre seguido de las jotas. Pues con otro fondo musical también de Luetiga, de su disco Cerneula, de 1996, este tema Mañana en Tresmiera, pues vamos a ir desgranando un poco todas esas localidades, haciendo un pequeño resumen de esas localidades que se puede visitar. ¿Y qué podemos ver? Mira, para no perder tiempo, y empezando por orden alfabético, sí. Pues en Badames... El edificio más emblemático, vamos a hablar prácticamente de las parroquias. Uh-huh. Y la parroquia de Badames, que está dedicada a Santiago, es del siglo XVIII y tiene un retablo churrigueresco con un tabernáculo del primer tercio del siglo XVIII también. Uh-huh. Luego en Bueras, el templo. Bueno, tiene. En Badames también está el Palacio de Escalera, que es la obra civil más importante, construido en el siglo XVIII. Uh-huh. Sí, donde está el cuartel de la Guardia Civil eso de toda la es. Vida. Eso es. Con un reloj de sol precioso, pero ya muy deteriorado, no se leen ya las horas sí, allí. Además, allí con piezas heráldicas, muy bonito para. Pues, tiene casonas muy interesantes, Badames, porque luego un poco más allá tiene una casa, parece una torre medieval con un patio, muy interesante. Uh-huh. También tiene un molino, Badames. Uno en activo. Y que está en activo todavía. Pues no sé por qué decían eso en la copla esa de que no hay porque pan. Porque hablaba de secadura, no de voto. Ah, de secadura. Claro, en voto de siempre ha habido muchos molinos. Muchos molinos. Y en secadura de hecho, también. En el escudo de voto viene un molino indicando la abundancia de molinos que había allí, que no lo hemos comentado. Bueno, en Bueras, el templo parroquial también es del siglo XVII. Y contiene un retablo de mediados también de dicho siglo. Y con tallas y relieves de interés en el que destaca un Cristo pensante. ¿Cómo es un Cristo? No he ido a verle. Voy a ir a ver un Cristo pensante. Pues está pensando el Cristo. ¿Y cómo es eso? ¿Como Rodén o la estatua, escultura Rodén? Pues cuando lo preparaba yo ¿tú también lo conoces, pensaba? Alberto? El Cristo pensante. Lo he visto alguna vez, pero pues la verdad es que ahora no. Hay que ir a Bueras a verlo. Pues hay que ir a Bueras. Mira, precisamente voy a ir a Bueras. Y bajando de Bueras. Voy a ir a Bueras. No te pilla de paso, pero bueno. Bueno, pues bajando de Bueras llegamos a Carasa. Y en Carasa es una construcción del siglo XVI, la iglesia, que se observan elementos de gótico arcaizante. Y cerca de esta iglesia se encuentra la ermita del Cristo, en el barrio que lleva su nombre, construida uh-huh. en el siglo XVII y que conserva la importante imagen titular del Cristo, que tanta fama tiene el Cristo de Carasa. También cuenta con las ermitas de San Roque y San Francisco de mediados del XVII y la ermita de Santiago en Angustina. Leo por aquí que hay amplia tradición remera y que ha proporcionado tripulaciones que han competido y compiten en regatas de bateles y traineras. Y sí, no solo eso, sino que además en el libro de secadura este año viene un natural de Angustina. Del Cristo de Caras. Del Cristo, del barrio del Cristo, que es Julio Martínez Revuelta, que ya ha ganado el descenso del Sella pues un montón de veces. 9 años consecutivos. O sea, es un monstruo. Claro, tenía la ría tan cerca que el hombre este... Sí, que sale de casa y se cae ya la ría. Casi se tropieza con la ría. Se cae. Pues allí... Presumo que Alberto ha estado alguna vez en el Sella, acompañando a Julio. No, bueno. Ya se hará. Bueno. En Iria Sillanez nos encontramos con la parroquia de San Pedro, una construcción del siglo XVI y que amenaza en ruinas. O sea que... Que es ir allí para ver cómo la pena... No, que está algo caída ya. Pues eso hay que conservarlo, ¿eh? Y en Nates y Susvilla está la parroquia de San Román, que se sitúa entre los siglos XV y XVI. Y comentar que Nates fue villa de horca y cuchillo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tenía plena jurisdicción tanto en lo civil como en lo criminal. Y recordar, como todos sabéis, que las villas podía dotarlas el rey con todos sus atributos para ejercer la justicia. Esto es, horca, cuchillo, picota, cárcel y cepo. Uh-huh. Y podían administrar perfectamente en la villa los corregidores y la justicia. Decir que bueno, que en la iglesia parroquial que comentabas hay unas imágenes de la Virgen y San Sebastián, que es además un santo que protege de la peste. Antiguamente San Sebastián se utilizaba para eso, para proteger las poblaciones de aquellas pestes como tan tremendas. Que, eso es. En Padiérniga, construida bajo la advocación de San Esteban, nos encontramos a su parroquia de finales del siglo XVI y principios del XVII. En Rada, la parroquia está dedicada a San Ginés y a pesar de las modificaciones, se construyó en el siglo XVI, en esta parroquia se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Merced. Además se celebra el 24 de septiembre. Eso es que la patrona fiesta del Valle de Aras. La Merced y luego las ¿cómo es? San Isidro. San Isidro no, tiene mucha devoción en la Junta. Se venera a la Merced y se venera en también... En Rada, en San Ginés. Las Merceducas, que es una imagen... Al día siguiente. Al día siguiente, que es una imagen más antigua, más arcaica, más pequeña, el 25 de aquí septiembre. En Rada quedan los restos del antiguo palacio del Barón de Rada. Uh-huh. En concreto lo que queda es una portalada, que es la Giralda, donde estaba el palacio. Ahora hay unos bonitos chales acosados. Sí, en fin. Sobre la Giralda, decir, había un dicho, yo se lo oía a los mayores, la Merced, como habéis comentado, es el 24 de septiembre, suele coincidir con la época cuando vienen las nueces. Uh-huh. Y te decía, nos decían a los críos, cuando íbamos a los nogales, te manchabas ahí de la lucina, que se llama, o se llamaba lucina, y te ponía los dedos verdes enteros, no, y te decía, hoy no puedes ir a la Merced, no puedes ir a la Merced, que viene la Giralda y te corta los dedos. se decía eso. Sí, sí. Pues comentar que en el palacio de los condes, de los barones de Rada, que tenía unos escudos y piedra de sillería y tal, todas esas piedras... A ver, estás bien sentado, Ochoa. Esas piedras se vendieron para cuando se construyó la carretera de la Junta como relleno. Ay, se molieron esas piedras y se vendieron como piedra de relleno. Barbaridades de esas muchas ha habido. Sí. Bueno, o sea, que quien quiera algo del palacio del Barón de Rada, que levante la carretera que allí encontrará algo. Decir que mucha gente de Laredo y de Colindres pues van allí a hacer de romeros en la Merced. Sí, era una romería muy habitual en la zona. La Merced se iba en carro, en burro, en bicicleta. Bueno, es una romería junto con los mártires. La que yo creo que la que más iba la gente de Laredo, los años 40, los años 50. Sí, sí, sí, sí. Bueno, decir que el nombre Rada forma precisamente, tiene ese nombre porque su situación geográfica sobre la desembocadura del río, pues Rada. Eso forma una Rada. Pues volvemos otra vez para Buenas y tirando un poquito más arriba llegamos a San Bartolomé de los Montes y está la parroquia de San Bartolomé, lógicamente, con la iglesia más antigua del valle, que es del siglo XIII. Lo que pasa que ya tiene muchas transformaciones, ya está muy rehabilitada y muy muy variada. Decir que San Bartolomé fue un santo de los que fue así, pues, martirizado de una forma realmente sangrienta. No sé, qué raro. Tendré que ir a ver la imagen que hay, porque hay un retablo plateresco del siglo XVI dedicado a San Bartolomé, a ver cómo le tienen representado, porque generalmente se le representa, le desollaron, vamos, en Armenia, le desollaron, fue allí a predicar, y se hay muchas representaciones con la piel en la mano. Con la piel en la mano, y es algo muy curioso, ¿eh? Sí, sí, como si fuese un fantasma, se ve ahí como un buzo, sí, que sí. Su piel y él la sujeta. Bueno. Bueno, decir que San Bartolomé es el núcleo urbano, es el de mayor altitud de toda la Junta de Voto, y bueno, que se encuentra en el paso hacia el Alto de Campo Layal. Hacia la Bien Aparecida. Hacia la Bien Aparecida, eso es, como pues, todos los de la zona conocemos. Bajamos de San Bartolomé, llegamos otra vez a Vanames y un poquito más adelante, pues ya llegamos a San Mamés de Aras, cuya parroquia está dedicada, pues como no puede ser de otra manera, a San Mamés. Uh-huh. Es también del siglo XV, entre el siglo XV y XVI. Bueno, destaca ahí también el retablo mayor y la torre. Y decir también que en San Mamés pues hay una fiesta el 7 de agosto. San Mamés. Con gigantes y cabezudos. Gigantes y cabezudos, ¿eh? Los gigantes, Pelaje y Pantaleón. Pelaje y Pantaleón son. Muy bien. Pues iremos a verlo porque tenemos aquí muchas ganas de retomar, sí, los cabezudos del Laredo. Del Laredo que la todos vista, los críos de entonces. ¿Tú, Noé, conociste los cabezudos? ¿Te dieron algún? Poco. Bueno, sí, yo tengo. Es una cosa que resulta pintoresca. Sí. Yo de crío bajábamos allí y bajabas. Con un miedo. Te daban un palo y ahora bajas y los niños les corren a los cabezudos. Sí, ese es el problema. Bueno, es que lo del internet hace mucho. Seguimos. San Miguel de Aras. La iglesia está dedicada a este santo. Sí, a mi santo. Debe estar construida sobre la iglesia medieval de San Miguel de Yaparte, construida esta en la segunda mitad del 16. Uh-huh. También tiene San Miguel, está en las capillas de Santa Cecilia, patrona de los músicos, en Caburrao, adosada al palacio de Caburrao y del siglo XVII. Uh-huh. Y la ermita de Nuestra Señora de Palacios, de principios del 16. Y actualmente allí en el barrio de Palacios se ha recuperado la fiesta y feria que se celebraba de San Miguel antiguamente. Bueno, en Llueva. Sí, decir que los barrios de importancia de allí, de San Miguel Lara, son Llueva, Palacio, Caburrao y Larral. Y en Llueva hay la ermita de San Roque, pero es muy moderna, es del año 1900. Uh-huh. Llueva es un nombre muy sugerente, es muy, sí, muy bonito. Y sí, está, sí, justo, sí, al otro lado de Secadura, qué casualidad, ¿eh? Y que está, sí, Llueva de... y Secadura, ¿eh? Al otro lado de la Peña La Jara. Eso, ¿sí? Es. Una, la peña divide los dos valles. Es decir que en el Pico Castillo se encuentran las ruinas de un castillo medieval descubierto por Carballo, que estará también, me imagino, en muy mala situación. Son cosas, sí, que, bueno, pues ponemos, sí, desde aquí nuestro punto crítico y decir que, bueno, que hay que todas estas cosas recuperarlas y mantenerlas y para la posteridad. Que decir también que Llueva es un claro ejemplo de lo que fue un glaciar. Claramente se ve... El que lo quiera ver, allí claramente se ve. Es un, ¿no?, buen ejemplo de un paisaje explicado. Glacial. Sí, sí, sí, sí, es verdad. Decir también que allí está la Cueva de Cobrantes, que hablábamos, sí, sí, antes. Seguimos, San Pantaleón de Aras, ya es el último santo que nos quedaba en la Junta de Voto, que es un edificio del siglo XVII. Casi todas las iglesias de la Junta son 17, 18. Sí. Decías tú que no habían trabajado los canteros de la Junta. Mira tú todo lo que hicieron. A lo justo las iglesias para rezar. Bueno. Dedicada a San Pantaleón, lógicamente. Sí. Y llegamos por fin a Secadura. Espera un poco. ¿Has dicho que allí destacaba el Palacio de la Marquesa de Viluma? No lo he dicho. Pues lo digo yo, que sirvió a partir de 1978 para albergar la concentración escolar. Esto es muy importante, que afectó a todos los niños y niñas del Valle de Aras. Fue convento durante muchos años. Uh-huh. Me imagino que te afectaría. Fui tres añucos yo allí. Que abandonaron las escuelas de sus pueblos para acudir al nuevo colegio Marquesa de Viluma. Bueno, es una pena que los pueblos pierdan sus colegios. Porque unitarias. Sí, pero bueno. Ahora a los de Secadura les viene bien porque aprovechan las escuelas para la sede de la Asociación de Secadura. Bueno, sí, sí. Y bueno, embrión otra... de lo que fue el festival, ¿no? Sí, ahí en hacemos alguna otra actividad. Bueno, pero, seguro que nos hemos comido muchas cosas. Espera, que ya sé que falta Secadura. Sí, ya lo sé, pero... dedica su parroquia a San Juan, igual que Colindres, mira. Y es un edificio de la primera mitad del siglo XVI. En el barrio de La Sota se encuentra la ermita de San Roque, construida en 1602, y se ha reparado el año pasado, me parece que fue. Y a la entrada del pueblo hay una capilluca dedicada a la Virgen de la Esperanza, o la Virgen de la O. ¿Cómo la llamáis allí? Sí, la Virgen de la O, que está... Que la están reparando ahora mismo. Sí, pero la Virgen siempre está en la iglesia. En la iglesia, en la que has comentado, la capilla de San Roque, la del barrio de la Sota. No en la iglesia principal. Ya, ah, en la de San Roque. Sí, sí. Bueno, decir que en Secadura destaca el Palacio de Valdelastras, con los escudos de armas de Rivas, Sierra y Alvarado, que además el apellido de Alvarado desciende de ahí, la familia Alvarado de Secadura, parte de la cual se trasladó a Extremadura, y de ella desciende Pedro Alvarado, que precisamente tiene una casa aquí en Laredo, nació aquí en Laredo, lo tenemos cercana a la puerta de Bilbao, y que fue compañero de Hernán Cortés y fundador de Guatemala. Y hay que decir que de la casa del linaje de Alvarado, que por lo que he dicho en Laredo tenemos mucha relación, pues nos cuenta Lope García de Salazar en sus Bienandanzas y Fortunas lo siguiente. El linaje de Varado o Alvarado fue su fundamento de Secadura, donde había un hombre mucho bueno que llamaban Pedro Secadura, y ganó muchos dineros, y ganó facienda, y dejó un fijo que llamaron como al padre, y mucha facienda que dejó. Y casó con fija de Martín Velas de Rada, que era hombre mucho honrado, y hubo de ella fijos, donde vino Fernando Sánchez de Varado y Juan Sánchez de Varado, y tomaron ese nombre porque aquel Pedro de Secadura tenía su casa allende del río, e fiso un puente de unos maderos grandes para pasar por ella, e púsole dos varas de parte a parte, porque se arrimasen los que pasasen por aquella puente, e por aquellas varas llamaron el Varado, que a primero Secadura se llamaba. Ajá. Pues ahora vamos a hablar un poco de la tradición, pero antes vamos a oír a Antonia y Amparo Lavín, que son dos mujeres que eran de Nates, aunque la grabación se hizo en Veranga, creo recordar. Es una grabación del año 86 y en ella ahí vamos a poner dos cortes. Una explica una tradición que estaba muy arraigada, desgraciadamente se ha perdido mucho, yo creo que prácticamente, en la Junta de Voto, también en Soba, que son las Pascuas. No sé si siguen cantando las mujeres las Pascuas a las chavalas. No. Pues ellas nos van a cantar unas Pascuas que recordaban cómo se cantaban en la Junta de Voto, en concreto en Nates. Primero nos lo cuentan y luego nos las cantan. Vamos a oír a Antonia y Amparo. Amparo Lavín y Antonia Lavín. Entera. ¿De dónde son? De Nates. Somos de Nates. Y bueno, ahí ahora estamos en dónde? Ahora en Veranga. Y lo que han cantado así. Veranga y me atiendo. Pero yo vivo en Veranga, mi hermano sí. Mismo aquí. ¿Y era, qué es lo que había cantado? ¿Cómo se llama? Por Jueves Santo. Jueves Santo. Jueves Santo. Sí. Jueves Santo es. Jueves Santo que se dice. Se canta tres días antes de la Pascua. La Pascua es. El día Pascua. Sí. El día Pascua. Y tres días antes nosotros cantamos el día Jueves Santo. Sí, sí. Escondimos a cantar. Imos, o sea, 8 o 10 chavalas. Y por eso decimos, ahí les va la despedida en este ramo, porque llevamos lazos de flores y eso, en este cordón de seda, porque llevamos lazos rojos y eso. ¿Llevaban puestos así para el ramo? No, en el ramo, que llevamos al hombro. ¿Y qué llevaban? ¿Estampas también dicen? Estampas, sí. Sí, en el ramo llevamos estampas y lazos y rosquillas. Y rosquillas, y cuando vayan niños pequeños, ¿cuántos días llevamos que llevamos antes a la mesa? Sí, yo lo llevaba a un pueblo también. Sí, ya llevamos. Pero íbamos, eran las vecinas también las que cantaban muy bien, yo no. Pues comentar que la grabación fue hecha, ya te digo, ya os digo, en el año 80, en marzo del 86, la realizó Teresa y Maripaz Gómez Piqueres y Gustavo Cotera. Está invertido, o sea, primero cantaron las Pascuas y luego sí. Explicaron lo que hacían. Por eso dice, lo que habéis cantado. Sí, sí. Vamos a oír lo que cantaron, las Pascuas propiamente dichas. Ahora, ¿empiece ya? Venga, ¿qué te voy a decir primero? Bueno, esta casa enrada, señores, llegamos y nos dan licencia las Pascuas, cantamos las Pascuas, cantamos, si las cantaremos o las rezaremos, o las rezaremos. Si nos dan licencia, cantarlas queremos, cantarlas queremos. ¿Cantamos o rezamos? Cantarlas. Pues cantar. Cantar, sí, claro. Eso claro, es lo que nos decían, cantar. Cantar también. Jueves Santo, tres días antes de Pascua, tres días antes de Pascua. Cuando la Virgen María los cabellos se peinaban, linda del alma, sirvo la guía, pasado tres horas, antes del alba, tres horas antes del alba, con una cruz a sus hombros de madera muy pesada, de madera muy pesada, y una corona de espinas que al cerebro le traspasa, que al cerebro le traspasa. Y por despedida, ahí les va la despedida en este cordón de seda, en este cordón de seda. Ahí les va la despedida si saben agradecerla, si saben agradecerla. ¡Que viva la gente de esta casa por muchos años! ¡Que viva! Pues decir que, como ha dicho ella, que el Jueves Santo, o sea, pasado mañana, es cuando se cantaban las Pascuas. A ver, explícame, que las Pascuas las cantaban las mujeres y las Marzas los hombres. Eso es, cuando hemos hablado de Marza siempre hemos dicho que son canciones de ronda masculinas, lo cantaban los mozos. En cambio, las Pascuas las cantaban niñas hasta adolescentes. Mm, vale, vale. Mm. Bueno, siguiendo con el folclore de la Junta de Voto, decir que hay una serie de festejos, ya hemos hablado de alguno, y hay uno muy muy curioso que es la Gata Negra, el 16 de agosto, el día de San Roque, en Carasa, que por lo visto esta curiosa mascarada pues se celebra desde el año 1477, tengo por ahí apuntado. Sí, es una fiesta muy antigua. Y que todo el pueblo se implica en la celebración. Los niños se visten a veces hasta de mayas, y que lo que se hace es, pues se busca por el pueblo un gato negro, si me equivoco en algo me corriges, Una gata negra. Una gata, perdón, ¿ves? Ya me estaba equivocando, tiene que ser una gata, y entonces lo que se hace es, se engalana una carreta con flores, se lleva, llevada por un jumento al que se le coloca una capa pluvial, he leído por ahí, sacerdotal, bueno, antiguamente así se hacía, y lo que se hacía, la gata atrapada es el misterioso personaje que a lo largo del último año ha recogido los sucesos más íntimos de los vecinos. Sí. Y los cuenta una persona encargada de ponerlos en forma de copla y es el que tenga gracia especial. Aparte que también es un poco propiciatoria para las cosechas y... Uh-huh. Y tal. Sí, luego se dice si la gata... Explícanos el final, sí. Si la gata la sueltan y si la gata tira para los, digamos, para la mies, para la zona de campos y tal, que va a ser un buen año de cosechas y de, como ha dicho Tono, y si tira para el monte, pues que va a ser un año más difícil y más alguna complicado. Copla de las que decían, la gata ha recorrido la mies de Ompeñil y ha visto panojas de seis el celemín, o también ha estado en el pueblo de San Bartolomé y dice que ha visto panojas que la menor era de a pie. Esta gata va a marchar por la mies de Sonoval y allí se va a encontrar con un hermoso panojal, siempre también haciendo referencia pues a símbolos propiciatorios de buenas cosechas. Sí, parece que va buena, porque uh-huh. Igual viene de un sitio y no ha visto ni una panoja. Y otra de los festejos, así hay muchos más, pero bueno, se nos va el tiempo, y para centrarnos un poco son los danzantes de secadura. Que eso sí que los conoces bien y bueno, y nos bueno, dan igual, allí. Y me tocó participar en ellos. Tú has sido danzante, ¿no? Sí, sí. Coméntanos un poco lo que hacen. Bueno, pues se reúnen los chavalones más o menos de... Que están para ello un mes antes o mes y medio a ensayar lo que se recuerda del año anterior, los que ya lo fueron, y a enseñarles a los nuevos las danzas de palillos y la de varas, que son las que se han bailado siempre en esta zona de Trasmiera. Uh-huh. La de palillos luego se interpreta pues casa por casa el domingo de Pascua, de Resurrección, echando el viva, igual que el viva que hemos oído antes a las Pascuas. Sí, sí. Y luego recogiendo la propina de cada vecino. Y luego la de varas, pues es más que nada en honor del Cristo resucitado y de la Virgen Dolorosa, que se les acompaña desde la tierra de la Virgen hasta la iglesia de San Juan Bautista, que habéis hablado antes, los danzantes siempre de espaldas dando la cara a los santos. Por aquella cuestona. Por la cuesta hasta arriba. Que hay que verlo, hay que ser joven para subir allí danzando. Lo he visto y es muy bonito. Primero echan los vivas por las casas de todos los vecinos, van casa por casa. Cuando llega la hora de la procesión, acompañan a Cristo y a su madre. Y luego, después de la misa, pues lo que comentaba antes, se quedan allí en los bares. Por cierto, en secadura, muy interesante, quedan dos bares Y son las típicas tiendas bar de los pueblos antiguos, sí, con aquel sabor, sí, que tenía de ir al donde se reunían los parroquianos y tal. Pues aún quedan en Secadura, uh-huh, esos bares. Y allí los danzantes echan los vivas a todos los que hay. Que todos nuestros oyentes que quieran ir y verlo y oírlo, que el 8 de abril, pues a partir de las 12 es la procesión del encuentro, y luego a partir de la 1 pues estaremos por ahí por los barucos, y que eso, te ponen allí la vara encima y te dan los vivas a ti, a tu familia, ¿no? Me dicen, viva Tono y toda su familia, viva por muchos años. Pues ya nos metemos, ya que estamos en Secadura y tomando los blancos y echándonos los vivas los danzantes, pues ya nos metemos con el festival. En el propio festival, ya estamos en el viernes 6. Y espera, empezamos con un homenaje. En el libro que habéis editado, el programa que habéis editado, nombréis a un músico tradicional que del Valle, Arturo el Derrada, Arturo Vasallo. Sí, era un pitero de allí de la zona, que nació en Badames en 1905 y falleció en 1998. Este hombre tocaba, bueno, tú la habrás conocido. Yo he bailado, yo he tenido el honor de ser danzante con este hombre. Os tocó a vosotros. Sí. ¿Hay alguna grabación o algo, sabes? Pues ya... vamos a darte una sorpresa. Vas a oír regalo que tenemos para ti. Arturo Vasallo tocando primero una jota y luego le vamos a oír esa danza de palillos que os tocó. Vamos a ir a Arturo Vasallo de esta grabación del año 86. Ahora empiece. Bueno, Arturo Vasallo, Derrada, mayor ya. Es una pena que no hayan se hayan hecho muchas grabaciones de músicos tradicionales como esta. Afortunadamente va apareciendo alguna por ahí, y vamos a oír ahora esa danza de palillos que tocaba en Secadura. La danza de Santander, que vale para todo Santander. La vamos a ¿pero tocar es una danza en de Rada, Artur, danza de palos. De palos, eso es. Y nos metemos ya, después de esta estupenda interpretación, que da gusto que se recuperen estas cosas, Tono. La verdad es que da mucha satisfacción y mucha alegría. Faltaba el ritmo de los palos entrechocándose. Sí, claro, sí, hombre, y el tambor. Eso hay que vivirlo en la propia fiesta. Pues nos vamos ya a ese festival de Tierra Dura Fall, en Secadura, que va a ser este fin de semana. Empieza ya el viernes 6 con una feria. Y luego el sábado 7 y el domingo 8 hay cosas. Explícanoslo un poco, Alberto Ochoa, por favor. Sí, bueno, os explico un poco en general. Sí, en general. Sí, bueno, luego, como habéis dicho, es la cuarta edición del Festival Tierra Dura Fall, este fin de semana, concretamente el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de abril. Decir que lo organiza la Asociación Cultural Secadura, de la que asociación que a la vez pertenece de la Asociación de Festivales PRAU de Cantabria, y principalmente patrocinado pues por nuestra Junta Vecinal de Secadura, el Ayuntamiento de Boto y sobre todo la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, además también de colaboración especial de una empresa ubicada en nuestro valle como es Dolomitas del Norte y Caja Madrid, aparte de la colaboración pues de otros medios de comunicación, entre ellos Radio Laredo. Y pues a ver, ¿cómo que hay el viernes? Ya empezáis las actividades en Viernes Santo, ¿no? Sí, desde el año pasado pues decidimos, ya que es festivo por lo general el jueves y el viernes, que no queremos un poco entre conflictos con la iglesia, que en Secadura, como siempre se ha celebrado la fiesta de la Pascua hasta la misa de gloria del Sábado Santo, no se puede, pues no había música, hacer nada ni estas cosas, y bueno, tratamos de conservarlo en la manera de lo posible. Entonces el viernes pues sacamos lo que hemos llamado nosotros la Feria Tierra Dura, ¿no? Un día de actividades alternativas a la música, en la que habrá pues diferentes puestos de productos artesanos de la comarca. Uh-huh. Y con degustaciones, habrá actividades para los niños, exposiciones de aperos del valle. Y este año hemos puesto en marcha, que el año pasado simplemente fue una muestra, un concurso de puchero de caricos. Para los que no sean de aquí, que nos descarguen de internet, ¿qué son los caricos? Los caricos, esa palabra creo que viene del francés, de los años de ocupación francesa, que en esta zona fue bastante amplia. Ellos llaman caricots o algo así. Es la alubia roja, lo que comúnmente se llama la alubia roja, aquí se le llama caricos. Uh-huh. Y luego, el sábado... Sí, bueno, el sábado, como hemos dicho, ya después de la misa de gloria, que será sobre las 7 de la tarde, pues empezaremos con las actividades musicales. Comenzando ya, como es habitual desde el primer año, con un pasacalles ahí con una burra y acompañada de piteros, que, como bien habéis dicho antes, pues la muestra de Arturo que hemos tenido aquí antes, los piteros siempre ha sido la música más tradicional de nuestro valle. Que serán Pablo y César Bringas. Pablo y César, supongo, Bringas, ¿no? Original, el padre oriundo de Secadura. Uh-huh. Luego también acompañarán pandereteras. Y después ya en el recinto del festival, en la carpa, decir que contamos con la magnífica carpa denominada Cultura Infinita. Uh-huh. Pues también, como es habitual, muy necesaria, porque todas las ediciones ha llovido en Secadura. Aunque decir que esta Semana Santa, según las, uh-huh, predicciones que miro yo ahora dos o tres veces al día, el último día que llueve la Semana Santa es hoy. En Secadura, uh-huh, siempre hemos cogido una mojadura. Siempre. Bueno, decir que en la parte tradicional, que empieza a las 8 de, a las 8 de la tarde, a 8 de la tarde, va a intervenir Pablo y César, que hemos hablado, Bringas, los hermanos Bringas, de piteros. Va a intervenir también Beatriz García, que es, sí, una, bueno, panderetera. Sí, bueno, pero apunta, Rodri, que antes de la música, sí, tradicional, los danzantes de Secadura, sí, interpretarán, sí, sí, la danza de palillos, sí, sí, la que hemos comentado antes, la música que hemos escuchado, sí, de, sí, Arturo, sí, y la danza de varas, una muestra allí en el recinto aquel, aunque no es una danza, digamos, de escenario, pero yo aconsejaría ir el domingo de gloria a ver a los danzantes, sin duda, que es en su entorno, y en su fiesta. Pero bueno, el que no pueda también, pues a partir de las 8 el sábado, sí, se puede ver allí una muestra de lo que es en la carpa. Sí, y después también las cascadas del Gándara. Las cascadas del Gándara nos van a interpretar las Pascuas, grupo que de Soba, que lleva unos años ya recuperando esta tradición, y, uh-huh, las cantan por varios municipios de la comarca oriental. Y después ya pasaríamos a la música tradicional con... Queremos siempre que haya jóvenes valores, un poco para motivarles a ellos. Importantísimo. Y luego para dar a demostrar que esto de la música tradicional, que estuvo casi casi perdido, como que ha resurgido ahora, aunque sea a través de las escuelas de folclore y demás, pero bueno, yo creo que se ha recuperado bastante y estamos en un gran momento. Entonces, pues vamos a tener a Beatriz García, a la pandereta, que es de Torrelavega. Sí, de Torrelavega, componente del grupo Los Trastolillos también. Uh-huh. A Pablo y César Bringas, los, uh-huh, piteros. Y a Jesús Tuñón, un joven solista de Santoña. De la Villa Hermana. Exactamente. Menuda voz tiene que el niño. Tiene tan solo, creo que, 14 años. Menuda voz tiene. Y después un poco vamos a compaginar ya pues con la veteranía, ¿no? Sí. Yo creo que es, pues, yo creo, el gran recuperador del rabel en Cantabria o de la bandurria. Purriega, que se llama, ¿no? Sí. Como es Chema Puente, que nos dará un recital de su buena música. Eso en la parte tradicional. Luego viene ya la parte de música folk, pero vamos a escuchar un poco a Chema Puente en un tema muy emblemático que se llama Sayadora. Amaina vientos panojos, amaina vientos panojos, salladora, salladora, que a la orilla del camino, que a la orilla del camino te divisa muchos ojos. Yo no sé qué la dice que ella lloraba, propiedad de mujeres lloran por nada. Lloran por nada, madre, lloran por nada. Yo no sé qué la dice que ella lloraba. Y nos vamos a la segunda parte rápidamente del programa, que es la parte que central. Empieza a las 10:30, acto seguido, más o menos, de Lo Tradicional. No, procuraremos que sea puntual. Decía todo el mundo que una forma de colaborar allí con el festival es pues adquiriendo los productos que tenéis ahí a la venta, camisetas, gorras, etcétera, del festival, comiendo vuestros sabrosos bocadillos que hay de lomo o de lo que chorizo, etcétera, etcétera, y valle, bueno, y el bar que está abierto todo el tiempo, para que es la única manera de colaborar y que esos festejos sean. Bueno, también vamos a poner en marcha, que ya lo hicimos el año pasado, un sorteo. Vale. A un módico precio de 2 euros. Uh-huh. Con un lote de productos. Muy bien, de Cantabria, nuestros productos que tenemos de nuestra marca Tierra Dura. Uh-huh. y los grupos los CDs de los grupos que van a participar pues este año. Pues eso, que la gente colabore para poder seguir adelante. ¿Y a quién, tenemos en esa segunda parte? Pues abrir el fuego de la música folk le toca al hombre pez, ¿no? A este grupo cántabro, que está a punto de sacar su primer disco. Sí, también a final de mes. Con su guay, su estilo muy peculiar, ¿no? De folk rock. Que estamos oyendo ahora de fondo. Eso es. Qué bien nos lo hemos pasado con los hombres y la chica del hombre pez. Hemos bailado con nuestros amigos. Además que se da la circunstancia que habitualmente les toca siempre cerrar los festivales, ¿no? Cuando la gente ya está En este caso lo van a abrir. Y este año, esta vez va a ser al revés. Y ahí tenemos a Maribel, voces y acordeón, a Luis Miguel, la voz, a Federico Barrera, al bajo, a Aurelio Bolívar, voces y batería, y a Santiago Rodríguez, a la guitarra, y a Borja Feal, flautas y gaita. Y esos son... El hombre pez. Pues seguimos el sábado, y después del hombre pez subirá al escenario Luarna Lubre, los gallegos Luarna Lubre. Coméntanos un poco, Chao, cómo bueno, se Luarna decidido. Lubre, nos hemos decidido porque para mí era un sueño tener en Secadura a lo que muchos dicen es el mejor grupo de música celta de la península. Y como digo, pues estamos encantadísimos de tenerlos el sábado sobre las 12 de la noche en Secadura. Que ha estado varias veces en Cantabria este grupo, pero es la primera vez que viene desde que cambió su solista femenina, en concreto la portuguesa Sara Vidal. Sí. Pues esta nunca ha cantado en Cantabria. Sí. Los componentes siguen siendo los mismos, lo único que cambió es Sara Luoso Vidal. Y decir que, bueno, el tema que escuchábamos anteriormente le escuchó Mike Oldfield, que era el tema Osón Doar, el sonido del aire, y a través de eso pues se enrollaron y los llevó a en su gira. Hicieron una gira en conjunto. Eso es. Y quizás ahí fue donde dio el salto a la cúspide el grupo este gallego. Y ya para cerrar, pues un grupo muy broncas con el nombre Los Berrones. Los Berrones de Asturias. Eso es, que hacen agrofol, ¿no? Agro rock. No es agrofol, agro-rock. Bueno, pues, ¿cómo suena eso? Suena a yo, nana. Yo para esas cosas ya no tengo oídos. Y bueno, como que casi los perdono, ¿eh? Bueno, como con Los Berrones nos vamos a ir de despedida, no los vamos a escuchar ahora, los escucharemos en la despedida. Pues nos pasamos ya al domingo. Al domingo. Sí. Al domingo. ¿Y qué hay el domingo? Bien tempranugo, casi empalmando, ¿eh? O sea, ya sabéis. Algunos sin tener cuidado a ver. ¿A qué hora andáis por allí? Los danzantes ya empiezan a recorrer casa por casa y a echar el viva que hemos comentado antes. Y más tarde, aunque no está incluida... Dilo, a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañanuca. Mira qué madrugón. El año pasado que te vayan a echar el viva a las 7 de la mañana. Varios danzantes fueron... Además empiezan por tu zona, ¿no? No, no, a mi zona llegan más... Dinos, Alberto. Que varios danzantes el año pasado fueron de Empalmada y, bueno, aguantaron así todo. Y que luego, después de dar el recorrido este, danzan lo que ha comentado antes Tono en la procesión del encuentro, y eso sí que recomiendo yo a la gente que se quiera acercar. Es digno de ver. Es una de las procesiones, digamos, más pintorescas que hay en Cantabria hoy en día, yo creo. Y más auténticas, los danzantes danzando delante de las imágenes, subiendo la cuestona aquella de la iglesia. La puesta San Juan. Y luego, a la salida de misa, echando los vivas allí, primero en la explanada de la iglesia, y luego, como comentaba, en los bares. Dando un poco ambiente... En las otras parroquias. Ambiente festivo a la cosa. Y ya después, para seguir con la programación del festival, por la tarde tendremos una exhibición de deporte rural. Digamos, las tareas domésticas del campo ahora convertidas un poco en exhibición. La siega, porque hay algunas el corte que ya... de troncos, el... Sí, en concreto este año lo que más... queremos dar realce, porque creemos que es lo más espectacular y en secadura se puede practicar, es lo de la siega, porque justamente en la campa que hay enfrente del festival, pues hay un hermoso verde, como se dice. Le allí va a venir divino al paisano, ¿eh? Se lo van a dejar segado. Un día de esto, le tenemos que preparar los lotes para los segadores y después, como primicia, yo creo que muy poca gente lo ha visto, muy poca, les hemos convencido de que el verde ese, la hierba, la pilen con la velorta. No sé si lo habéis visto vosotros. Sí. Pues no. La velorta, bueno, pues te toca ir a verlo, Rodri. Sí, sí, a verlo. La velorta simplemente es una vara larga de avellano, que ellos la cogen por una punta, la otra la posan en el suelo, así más o menos, y van apilando con las manos y los pies, van apilando la hierba, digamos que luego la cierran en forma de cebilla y se lo echan al hombro. Así lo he visto en un documental hace poco por Telecantabria. Es la forma más habitual que había en las valles paseos de llevar la hierba. Y esta gente nos van a apilar la hierba con la velorta. Es que hay un documental por o ahí. O sea, que prepara la cámara. Hay un documental de niños de la zona pasiega y tal que se ha hecho hace poco, que me parece que lo he visto ahí. Puede ser. Bueno, coméntanos después a las 8. Sí, después ya en el recinto del festival en la carpa, pues cantarán el coro Marceros de la Bahía de Santoña, con su repertorio de canción marinera y canción montañesa. Va a estar bien representada Santoña este año en el festival, ¿eh? En este caso sí. Y luego ya, sobre las 9 de la noche, seguimos con la música folk, o bueno, más bien música tradicional, puramente desde Irlanda. Sí, que es lo que estamos escuchando de fondo. ¿Quiénes son? Bueno, este concreto debe ser John Masherry, ¿no? Sí, este es John Masherry. La William Pipe, se dice, ¿no? Eso es. John Masherry y su hermano Paul a la guitarra van a ser los acompañantes de Padraig Ryan, que está considerado pues uno de los mejores concertinistas de Irlanda. Vamos a escucharlo un poquitín. No es el grupo entero el grupo, porque Padraig Ryan no va a venir. ¿Cómo? Ay, no va a venir, no sé lo que digo. Son las prisas del tiempo. Quiero decir que no hemos conseguido ninguna música de ellos. No es que no vaya a venir, por Dios, sino que no los podemos oír, que es diferente. Vamos a verlo, Noé. Y ya para cerrar, el grupo que quedó en segunda posición, en el concurso PRAU, sí. Que es los vascos RQR, y que cerrarán, que también dan bastante marcha. Sí, para una manera muy divertida y alegre de cerrar el festival con la música tradicional vasca. Hacer un inciso aquí, ya que hemos nombrado al concurso PRAU, que ganó Camerata Cervantina de Ciudad Real, me parece que era, sí, ¿no? Después de celebrar una de las fases aquí en Laredo, la otra en Los Corrales, en Reynosa y... ya no recuerdo qué fue la otra. En Castañeda, ¿no? No. Bueno, es igual. Se celebró la final con tres grupos, Camerata Cervantina de Ciudad Real, RQR de... Orejo, ¿no fue? De Vizcaya. Orejo, sí. Y Tamba Sangaco de Madrid. Ganó Camerata Cervantina, un grupo alucinante que tenemos ocasión de ver en qué festival. En el festival Pericote Folk. En Potes. A nosotros a sorteo. En Tama, ¿no? En Tama. Nos tocó RQR. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí, o lo que va a dar de sí el Festival Tierra Dura Folk, que invitamos a todos nuestros oyentes y a todo el que quiera que ir. Que no se pierdan la junta de voto. La verdad, y con el festival todavía es más aliciente. Allá arriba, en aquel alto, decía al principio del programa, hay un hombre sin camisa. Por delante y por detrás se le ve la longaniza. Yo decía que era una pista allá arriba en aquel alto y que estaba prohibido en esta época. ¿Qué es? Las campanas. Las campanas no se pueden tocar en Semana Santa, se tocaban carracas. Y la longaniza es el badajo. Ándale. O sea que te era... Está muy bien. Muy bien traído, muy bien traído. Bien, todos lo hemos llevado a otro campo, sí, ¿no? Bueno. Es que tenéis la mente sucia, ¿no? Estáis pensando... Bueno, pues vamos a limpiárnosla porque viene ya la Semana Santa. Esperemos que todos os lo paséis bien, pues en vuestro periodo vacacional y viendo las procesiones. Y, nosotros y bueno, repetimos este programa, este domingo no, el siguiente, sino el 15 de abril. Uh-huh. Y A la una de la tarde. Que ahí es que hay regatas. Y dos días después, el martes 17 de abril, vamos a hablar sobre el ciclo carolingio. Un programa de los que me gustan a mí, los que Rodri siempre plantea dudas y tal. Públicamente de confesar que se le he cambiado por la mitología de Cantabria. ¡Ay! Lo he dicho, Tono. O sea, que el ciclo carolingio por mitología de Cantabria, bueno, que próximamente haremos un programa especial sobre ello. Un programa, pues eso, hablaremos pues del emperador Carlomagno, de los 12 pares de Francia, de toda la historia, romances, decires, toda la historia de ese ciclo. Muy bien, pues muchas gracias a Alberto Ochoa. Esperemos que todo salga bien, como siempre ocurre, que nos lo pasemos fenomenal, como siempre ocurre. A vosotros, hombre. Y que desde aquí os damos las gracias de corazón de que empleéis ese tiempo vuestro de ocio para organizar festivales de este tipo, que se agradece un montón. Mucho verdad. Tiempo, Rodri. Ya lo sé. Pero nadie nos obliga tampoco, ¿eh? Ya lo sé, pero bueno, es un esfuerzo que hacéis y los demás os lo agradecemos así como lo contemplamos. Pues ¿vale? Hasta aquí ha dado. Muchas gracias y ya sabéis que tenéis ahí una sidruca para la gente de Radio Olare. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta aquí gracias. Lo que ha dado de sí esta tertulia en esta amplia cocina. Nosotros nos quedaremos ya comiendo y cenando lo que nos ha preparado Noé. Que nos vamos con los berrones que van a tocar ahí en el vamos sábado. A ver de lo su que nos espera. Y de su disco 10 años berrando vamos a escuchar diez este tema. 10 años berrando. Sí, 10 años mío. Berrando, macho. Dios mío. Pues vamos a ¿qué escuchar... ¿Qué cosas nos traes, Alberto? Que son asturianos. Son de tu tierra, ay, Tono. Dios. ¿Cómo es folk agro? Folk agro. ¡Ay! Bueno, vale. Este tema, la de la tele, es un tema que se mete un poco pues con esa... No lo arregle, vamos a oírlo, Rodri. Con ese instrumento peculiar que tenemos todos en el salón y que esta mañana además Eloy Velázquez se refería a él, en el escultor que está exponiendo en Laredo, se refería con el programa de Noé a que la tele pues muchas veces hay que apagarla muchas veces. Y oír a estos berrar. Hasta siempre, amigos.